por la tarde cortaron la luz y por la mañana cortaron el agua. Ganó tan poquito que ay, ay, Jesús. Estuve ayunando toda la semana. Ganó tan poquito que ay, ay, Jesús. Estuve ayunando toda la semana. Que no me alcanza y que no, y que no. La platita que gano yo. Que no me alcanza y que no, y que no. La platita que gano yo. Mirar un cine de los de tercera. El domingo quise llevar a mi amor a mirar un cine de los de tercera. Como no traía para entrar los dos, ella entró al teatro y yo la espera afuera. Como no traía para entrar los dos, ella entró al teatro y yo la espera afuera. Que no me alcanza y que no, y que no. La platita que gano yo. Que no me alcanza y que no, y que no. La platita que gano yo. Amiga, yo me fui a cenar y un vasito de agua yo las invitaba. Con unas amigas yo me fui a cenar y un vasito de agua yo las invitaba. Hasta los zapatos tuve que empeñar, pues lo que traía no me alcanzaba. Hasta los zapatos tuve que empeñar, pues lo que traía no me alcanzaba. Que no me alcanza y que no, y que no. La platita que gano yo. Pero que no me alcanza y que no, y que no. La platita que gano yo. Pero que no me alcanza y que no, y que no. La platita que gano yo. Pero que no me alcanza y que no, y que no. La platita que gano yo. Pero que no me alcanza y que no, y que no. La platita que gano yo. Pero que no me alcanza y que no, y que no. La platita que gano yo. Pero que no me alcanza y que no, y que no.